saludamos el día de hoy con el estilo lamentablemente inconfundible de Jorge Saldaña. El Alternativo es una producción conjunta de los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. ¿Sabes una cosa? Estoy hasta la madre de tanta demagogia, de tantas entrevistas y tanta inseguridad. Una cosa. Muy buenos días, señor Saldaña, ya estamos al aire. Sabemos, en realidad estamos al aire, ustedes van a perdonarnos. Nuestro sistema técnico es deficiente. Ayer también les pido que nos disculpen porque no estuvimos al aire y ya. ¿Qué se sabe? Vuelve a conectar aquí con la señora. Está conectada. En radio estamos al aire muy bien. Y en la televisión pues ya también se ve, señor Saldaña. Hola, pastor. Bueno. ¿Ana Lilia? Sí. Bueno. ¿Y qué pasó? Se cortó, ¿verdad? Ajá, sí, pero pues ya estamos al aire, señor Saldaña. Continuamos. ¿Cómo está? Muy buenos días. Yo no sé si continuamos, yo no sé si estamos al aire. A ver que alguien nos diga. Voy a poner el Twitter, que hasta ahora es nuestro mejor conducto de comunicación. Y a ver si acaso ahí... Bueno, miren, la radio, estamos al aire. Yo quiero que ustedes nos perdonen, desde luego, no tenemos el equipo, no sabemos cómo hacerlo, aquí hay 3 o 4 personas, tú estás allá, Radio AMLO también hace sus mejores esfuerzos, pero la resultante, lamentablemente, no la hemos podido arreglar convenientemente, pero en fin... Bueno, ahora, ¿me puede decir si estamos al aire y quiénes estamos al aire o no vale la pena? No, sí, claro. Mire, estamos al aire en Radio AMLO TV, en Noti Poemas, en El Santuario, en Al Calor Político, en Radio La Nueva República. Estamos también en Jalapa, en Al Calor Político. En este caso, en este momento me van a decir... Si estamos en Al Calor Político, hay otra nueva que se llama algo de la mente abierta, algo así. Bueno, vamos ya está mi mamá en el teléfono por ahí y vamos a ver. Mira, te voy a decir los que hipotéticamente estamos al aire. También. Notipoemas.com, La Nueva República, Radio AMLO, Al Calor Político, El Santuario, Poder Ciudadano, FDXRTV, Sincronía MX y ConciencialLibre.org, esa es la que me faltaba. Muy bien, mi querida Ana Lilia, ¿qué me puedes comentar por ahí que hay interesante y que debamos decirle a nuestro querido público en este intento, hasta ahora no tan logrado y hay que reconocerlo, de nuestro programa radiofónico expulsado de las áreas de la televisión mercantil? Pero que hacemos un esfuerzo y con mucho entusiasmo, aunque con pocos logros, diría yo, estamos en la radio internet. Vas a ver cómo vamos a lograrlo. Adelante. Bueno, pues realmente creo que el día de ayer al inicio sí fue difícil sacar el audio, pero después pudimos escuchar la conversación muy agradable que tuvo usted con sus camaradas. Pues qué bueno que fue así, pero fíjate, te voy a decir... El éxito va en función directa de la cantidad. Ayer había para hacer el programa de televisión y simplemente encadenar el radio. Encadenar es meter un enchufe. Bueno, por eso había 10 técnicos. Entonces yo me pregunto en serio la posibilidad que tenemos de hacer un país cuando en realidad... El problema viene muy a fondo y yo lo digo en broma a veces con indignación, pero cuando se tiene que controlar, no es la palabra, que formar parte de un equipo, el logro no va en razón de la cantidad de personas. El logro de hacer algo, es decir, por ejemplo, aquí hay un libramiento, ¿lo han terminado? No. Hay 10 instancias que tienen que saber del asunto. Cada una aporta sus obstáculos. Una organización en México, y que digo casi es muy buena materia para tratar, y seríamos muy originales, mientras todo el mundo anda en otros menesteres trágicos y terribles, desde luego. Pero, por ejemplo, estaba yo viendo para hacer un programa ayer. Hay, por ejemplo, dirección, subdirección, organismo encargado de la producción, el aspecto burocrático, el aspecto del lugar donde vamos a hacer el programa, y cada uno aportó poco a poco obstáculos para que no se hiciera. De manera que cuando ya estaba todo resuelto, dice alguien, esto es pedes litere, al pie de la letra, dice alguien, sí, pero no podemos conectar la computadora a la corriente de nuestro local. Digo yo, despreocúpate, voy a llevar mi pequeña planta del jardín que produce 2000 watts y de ahí conectamos la computadora. Sale alguien, no, porque hace mucho ruido. ¿Me entiendes? Es decir, se ponen todos los obstáculos. Digo, no, porque la metemos a una camioneta. Sí, pero pasa el ruido por la camioneta, le ponemos un colchón o unas colchonetas, ahí hay. Cada uno va aportando en el ámbito de sus responsabilidades un problema, no para resolverlo, porque todos se fijan en el ruido, nadie se fija en la maldita colchoneta, por decir algo, ¿no? Así es. Sí, entonces habría que hacer el programa y no conectarse. Bueno, vamos a hacerlo afuera. Sí, pero afuera hace menos 10 grados. No, menos 10, pero 6 o 7 sí. Y es muy molesto, ¿saben? Vamos a inventar que es un programa dedicado al frío invernal. Y así ya le decimos a la gente cómo vestirse para invierno. Usted, señora, les dice qué ponerse de camiseta, qué ponerse de... En fin, tratar de solucionar los problemas, pero cada uno de las áreas de un funcionario trata de poner un obstáculo. Porque se jerarquiza psicoanalíticamente obstaculizando, no resolviendo. Ese es un problema que he detectado, y en las pláticas que he tenido con gente que sabe de esto, es algo psicoanalítico. Es decir, interiormente no voy a tener un pensamiento, ya no digamos alternativo, sino un pensamiento que salga. Yo no sé cómo se puede llamar esto técnicamente, pero dice, yo tengo un problema. En vez de fijarme totalmente en el problema, de problematizarme más, es decir, tengo un problema y ahora tengo un problema además de ese problema, el de pensar que tengo un problema. Y entonces uno no se fija, no se da cuenta en que ese problema tiene no una solución, porque quizá una no vaya a resolver el problema. Pero hay que buscar 4 o 5 opciones para tener un pensamiento alternativo. Yo no fui a la escuela de mugres de esas, de proyectista o mercadotecnia o como se llame. Pero para eso se sonó viejo. Para darse cuenta cómo alguien se rompió el cable y empieza a pasearse por toda por todo el mundo diciéndole a todo el mundo que no se puede hacer el programa porque se rompió el cable, en vez de ir a la tienda que está allá abajo a ver cuánto vale el cable y luego hacer una colecta para el cable, o cómo empeñar el reloj para sacar el cable. Es decir, no ve soluciones, ve el cable roto. ¿Y qué pasó? Un gato y lo rompió y anda buscando al gato. Eso sucedió todo el día de ayer, por eso no pudimos entrar al aire. Y por eso tenemos tanta dificultad. porque yo creo que además aquí cuando se cayó el cerro, pues vienen los vecinos a decir se cayó el cerro, pues ¿cuántos somos aquí? ¿5? Vámonos a ver cómo impedimos que se siga cayendo el cerro, porque ya tapó 10, afortunadamente no había, ya tiró 2 casas y amoló los 10 carros que estaba reparando don Goyo en su taller. Pero yo pienso, señor Saldaña, que mucho es el cómo enfoquemos el problema. Puede ser que... Entonces en el cerro que había aquí, llegamos con los 4 muchachos que hay aquí o los que había, vamos para allá para ver qué hacemos para que no se siga cayendo el cerro. Llegó el presidente municipal con corbata para ver qué sucedía, con su fotógrafo para hacer una declaración y decidir que se iba a enviar un oficio al Fondem a México. ¿Qué pasa? Que el cerro está cayéndose, eso hace 6 meses. ¿Se puede arreglar un país así? No, no se puede. Imagínense ustedes cuando se trata de luchar contra lo que ustedes y yo sabemos. ¿Cuándo lo van a arreglar? No van a arreglar ni madre. Imposible, imposible, imposible. Y no es que sea yo de mala leche, claro, me lastima, ¿verdad? Cuando las cosas llegan al ámbito y a la esfera pequeñísima de mi quehacer. Pero cuando lo multiplicas por un país, va, ahí tenemos nuestro libramiento hace 4 años, mínimo, ¿no? Y ahí está. Y fíjense ustedes lo gravísimo. Se trata de la vida de los mexicanos, porque el tramo que hay de aquí, de mi pueblo a Perote, por el libramiento se haría en 18 minutos. Y actualmente se hace una hora, con neblina y con un camino sinuoso. Y pasando por ahí un promedio de 50 trailers que vienen hechos la raya con gente drogada y que se estampan y masacran las casas, como sucede lamentablemente cada semana. Y el libramiento ahí está. ¿Vamos a hacer algo así? ¿Vamos a hacer un país? Yo no veo cómo. ¿Quién nos ha enseñado dónde está la televisión que nos está diciendo que tenemos que ser efectivos con pensamiento alternativo para buscar alternativas, para buscar cosas así? Nuestro programa inclusive es una de las cosas, y me cuesta mucho trabajo, nos cuesta mucho trabajo. Si queremos ser alternativo, alter, que ayer examinamos en el programa, y quiere decir otro. ¿Otro qué? Otro pensamiento, otra idea, o pongámosla. Yo me acuerdo que algún día, Ana Lilia, fui a un lugar y digo, oiga, usted necesito una cámara y un... Y me dicen, me parece que fue en Ginebra, le digo, señor, tengo un problema. Necesito una cinta para grabar, para hacer un programa de televisión. Aquí está mi cámara, pero no tengo la cinta. ¿Dónde puedes decir? Ah, los domingos todo está cerrado. Y digo, justamente por eso tengo el problema. Si fuera miércoles no habría problema, obvio. Tengo un problema porque necesito un muchacho que maneje la cámara y una cinta. Esos son mis problemas. Lo encontré. Obvio. Porque el señor, aquel buen señor, con un pensamiento naturalmente del obstaculizador, ya estaba involucrado en que era domingo y que la historia de Suiza, creo que era que los domingos era día de descanso y que todo estaba cerrado y que las arañas y que sabe qué. Bueno, había que buscar. Ese era el problema. Pero la primera impresión que da alguien es decir, hay un obstáculo y no se puede resolver. ¿No te parece, mi querida Ana Lilia, que esta consideración puede ser válida? Ah, sí. Definitivamente que sí. Lo que yo también pienso es que tenemos que acostumbrarnos a ver estos problemas como áreas de oportunidad, más bien, ¿qué es lo que tenemos que hacer para evitar que se vuelva a repetir? Y yo creo que aquí las áreas de oportunidad que tenemos en la producción de este y otros programas que tendremos, pues es la coordinación, es la planeación y es la prevención. Porque si llegamos a improvisar en el momento, a ver qué pasa. Haciendo autocrítica, necesitamos coordinarnos mejor, ¿verdad? Nosotros creo que lo logramos resolver muy bien, porque fue una crisis de 10 minutos, ya después pudimos sacar muy bien el audio, pero debemos ver cómo evitar, porque hay gente a la que le pasan las cosas y gentes que hacen que las cosas sucedan. Yo creo que tendremos que ser de los segundos. A mí me pasa y me vuelve a pasar. Te voy a decir por qué, mi querida Ana Lilia. Yo lo veo y lo critico, pero no tengo ningún talento organizativo. Es decir, hay gente que tiene un talento de organización. Tú eres una organizadora de principio y de claro que te encuentras con gente desbalagada como yo, y no se puede, pero tenemos que encontrar la persona idónea para que, complementando la técnica y la planeación, se pueda hacer. Y evidentemente en nuestro mundo siempre encontramos al cuate que dice: es buenísimo para hacer esto, pero manito, no le encargues nada porque lo pierde. Bueno, ahí me tienes a mí. Toda la vida me le ha pasado en los micrófonos y toda la vida he sido desorganizado porque ya es atávico. Entonces tenemos que conjuntar el personal, que uno sirva para hablar por teléfono, otro para coordinarlo, otro para prever y otro para investigar y otro para sugerir, y verías cómo sale. Vas a ver cómo lo logramos. Me decías que tenías un tema muy importante acerca de la política de hoy. Sí, el tratamiento que ha estado dando el gobierno a esta demanda que se recibió en La Haya, pero pues lo que se me hizo muy interesante y muy relevante fue cómo reaccionó la gente. Porque ayer se entregaron ante la PGR cientos de personas que acusaron a Calderón ante la Corte Penal Internacional. Y pues recordemos que esto fueron 250 asistentes que fueron a entregarse ante la PGR de forma simbólica, tras conocer... ¿Cuántos fueron, perdóname? 250, según reporta La Jornada. ¿Tienes la amabilidad de decirme los nombres de algunas de las personas que fueron a entregarse a la PGR? Y voy a tratar de decir algo que sea relativamente original, la trascendencia que tiene este hecho. Adelante. Bueno, juristas como el exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, don Genaro Góngora Pimentel, el exprocurador general de la República, Diego Valadez, organizaciones no gubernamentales y activistas políticos y sociales, además también suscribieron un pronunciamiento ante la posibilidad de que el gobierno federal entable acciones legales contra los 23.000 ciudadanos que, en el pleno ejercicio de su derecho a acudir a instancias legales internacionales, han ofrecido información al fiscal de la Corte Penal Internacional para que se investigue la posible comisión de delitos de lesa humanidad, tanto por funcionarios públicos, entre ellos Felipe Calderón, como narcotraficantes. Entonces, esta reunión fue, para mí, de esas cosas como que no salen mucho en las noticias, pero entre los asistentes también estuvo el promotor de derechos humanos, Jesús Robles Maloff, Eder Guevara, del Movimiento Contra el Olvido, firmantes como Alejandro Gil González, John Ackerman, Amílcar Sandoval, Sacil Carreras, y bueno... finalmente les dijeron que aún no tenían ninguna querella levantada por parte del Ejecutivo Federal, pero pues ellos estuvieron ahí muy presentes para ser detenidos en caso de que... Pues fue un acto de protesta civil, ¿verdad? Realmente. Pero a mí me pareció muy interesante esta respuesta, porque pues así creo que por muchas cosas podemos ir a entregarnos muchos, ¿no? Claro. Fíjate que lo que se puede hacer como consideración es el hecho de que nos estamos llevando por actos mediáticos. Cuando yo digo mediáticos, sí, por actos filmables, los cuales se prestan para un reportaje, y no los estoy criticando. Simplemente estoy considerando lo que ocasiona la demagogia y la corrupción. La corrupción como generadora de un statu quo, de un estado de cosas lamentable. Yo pretendo que muchas de las cosas que suceden en México, incluyendo la mortandad tan terrible que hay, es por la desjerarquización de los valores. ¿Qué quiere decir? ¿Qué es lo valioso? Pues lo valioso para mí es que combata yo el narcotráfico para el narcotráfico, y que viva en paz, y que haya comercio, y que el neoliberalismo impere, y que la gente compre, y que la gente esté divirtiéndose, y nada más. Me parece que sean los valores fundamentales de un sistema político que se basa en la compra-venta de artículos en las tiendas y en una hipotética felicidad. Pero quien está encargado de vigilar todo esto son los hombres de poder. Los hombres de poder como que se arrogan, quiere decir, se dan a sí mismos la posibilidad de ser corruptos. Y la corrupción del hombre de poder es común en México. Y parecería ser que hay cómplices. Ellos son corruptos, nosotros vemos el noticiero, nosotros aplaudimos, vamos a su entronización, tratamos de ver qué sacamos de ese gobierno corrupto y se acabó. Pero llega las organizaciones llamadas delictivas, que finalmente casi podíamos decirnos que muchos pertenecemos a organizaciones de carácter delictivo. Para mí el hecho de pasar 28 comerciales entre noticia y noticia tiene una connotación delictiva, máxime si lo que se anuncia es una falsedad, es un trinquete, un robo, o es un engaño. Estamos al borde del delito. Bueno, en fin, entonces todo eso sucede en un sistema de por sí corrupto. Y luego, bueno, el hecho de que haya 40.000, 50.000 muertos es verdaderamente inocultable. El hecho de que haya 23.000 mexicanos, que como dice Ruiz Gili, no significa nada ante el número de personas que tuitean, ante el número de personas que están en el facebackeando, o como se llame eso, y ante el número de nuestros televidentes, 23.000 no son nada. Evidentemente, para alguien que tiene en su mente una computadora de hacer cuentas, ¿cómo se llama? O una calculadora con el signo de pesos, 23.000 no es nada. Si en el mundo hay tantos y tantos habitantes, 23.000 que manifiestan una opinión no es nada. Los mismos 50.000 muertos, hombre, más se perdió en la guerra de las Termópilas, en la guerra de los 100 años, en la guerra de Vietnam. Pues eso se los echaban en una tarde. La Inquisición, que son 50.000, porque para ellos la vida humana es una estadística, es cuantitativo. Muertos, es decir, son unidades. Unos están muertos, otros están vivos, otros están moribundos, otros están enfermitos y vamos a contarlos en el teletón. Otros están muertos, es decir, todo estriba en cuánto. Un poco tiene que ver aquel de cuánto tienes, cuánto vales. Por eso 23.000 no son nada, pero 23.000 son muchos. 23.000 pensantes, para ellos, 23.000 inconformes, 23.000 lesionados espiritualmente, 23.000 rebeldes, para la televisión no son nada. Sin embargo, pero sin embargo, para la sociedad ellos representan el punto de vista de mucha gente. Obviamente, no son 23.000. Son 23.000 los que les llegó el papel para firmar. Pero no es, si nos fijamos en eso, también no tiene importancia. Lo que tiene importancia es si tienen razón o no. Yo creo que les sobra la razón, el hecho de protestar. Uno de los medios de protestar es decirle al mundo, fíjense ustedes lo que está pasando. Claro que es una medida extrema para exhibir una injusticia. La justicia se reclama. Cuando llegó la televisión, al injusto se le exhibe y se reclama a las instancias de justicia que castigue, inclusive con la infamante pena de la culpabilidad, aquel que ha cometido un acto en contra de la justicia. Para esos 23.000 gentes que llevan representación de muchos otros, aunque no lo diga Roy Campos, muchos mexicanos, pensamos evidentemente que esos 40.000 mexicanos, patriotas nuestros, no deberían estar muertos. Puede ser imputable a la necedad, a la falta de inteligencia, a la falta de una conveniente estrategia, a ese mundo abigarrado de la incompetencia, de la corrupción y de la burocracia, que no ha sabido arreglar un asunto delicado y profundamente interesado. Estaba diciendo alguien de la Coparmex, quitemos el dinero a los narcotraficantes. ¿Por qué no han incidido? ¿Por qué no han ido a la fuente de todo, que es el lavado de dinero? Son cantidades tan grandes, dice el señor de la Coparmex con el multicitado Ruiz Gili, dice, es tanto el dinero que llegan con todo el dinero y corrompen a todo el mundo. Claro, señor de la Coparmex, porque Coparmex, entonces él dice, con dinero nos corrompen, casi está diciendo, es decir, la lana corrompe, porque hay dos elementos, el corruptor que tiene dinero y un corrompido débil. Entonces está hablando que con lana baila el perro. Pero si baila el perro es porque le gusta el baile. Él está disculpando el statu quo, es decir, está disculpando el señor de la Coparmex de Juan Rusilli, está disculpando que haya delitos graves en México porque el mexicano es lábil a la corrupción, es decir, le gusta. Y así es imposible. Pero... entonces se denuncia. Entonces, ¿qué hace el gobierno de México? Le hace así a la llaga. Insisto en que no se calificó, no llamaron a una mesa a decir ellos. Digo, como uno dice una cosa, yo no digo que no, evidentemente, los muertos reclaman. Apúntale. Exactamente. Ese reclamo es la voz de aquellos a quienes se les ha quitado la voz. Se les ha quitado la voz y la vida. Ahora, cuando no debería haber sido así. Lo más indignante... Mes dice que con dinero baila el perro, es decir, con dinero hay corrupción y muerte. Sí, pero lo más indignante es que en México se está criminalizando a las víctimas. Una situación que pues hubiéramos podido comentar ayer en caso de haber estado en contacto, que pues yo creo que merece su espacio, es el asesinato de Nepomuceno Moreno Muñoz, que el lunes fue asesinado, y pues él... ¿En qué país sucede esto? No puede ser. A ver, ¿dónde íbamos? Bueno, entonces... se demanda a la Haya. México se indigna. Se puede indignar por dos cosas. Primero, y se indignó de una manera que faltó consideración inteligente. Si a mí me dicen que soy homosexual, pues no digo nada. ¿Cuál es la bronca? No me enojo. Bueno, sé que no es cierto. Toco madera, porque no, nunca he estado enojado, pero no me enojo. Pero si tengo un pedazo de vida oculto y soy el director del mariachi y tengo que salir a gritar Viva México, arriba los machos en Jalisco Brumacho, y me lo dicen, están echando por tierra mi personalidad machista. En el hipotético caso de que ser machista no sea ser homosexual, que algunos dicen que es lo mismo, pero que si al gobierno de México le dicen eres cómplice de criminalidad, si no lo es, no tienes que indignarte. Ese es el error. Se enojó. ¿Por qué? Si no lo eres. La mesura es una condición fundamental. La discreción, la mesura, el razonamiento no estuvieron. Vino una respuesta acusatoria. Vino una serie de aseveraciones, ahora sí hay que decirlo, incomprobables, insostenibles, falaces y redondamente falsas. Sí, no se puede partir para defenderme. Yo parto de la base de que eres un calumniador. ¡Ah! Y parecería ser que eso lo hicieron en la televisión. La televisión así trata a sus enemigos. Los ningunea, los destruye, los degrada al enemigo. Es decir, no existes. Estás descalificado, puesto que lo que tú dices es mentira porque eres un calumniador. ¡Ah, mole! Si eres calumniador, ya no tienes cómo argumentar. Ergo, todo lo que dices es falso. Fuese falso, si no, desde su tumba más de 40,000 mexicanos gritan, es una verdad. Yo no debería haber muerto, diría la voz desde el más allá de muchos. Y los acusa. Y dice, y te voy a meter a la cárcel por calumniador. Es un sistema de los actores de Televisa. Voy a demandar a alguien que dice que me ando acostando con fulana o al revés con fulano. Voy a demandar a alguien que dice que soy homosexual. O voy a demandar a alguien porque yo... no es mi hijo, sí es mi hijo. Lo voy a demandar, lo voy a meter a la cárcel. Con demandarlo o meterlo a la cárcel, no se demuestra que mienta. En este caso menos, puesto que existe la evidencia palpable del cuerpo del delito que está muerto. Creo nuevamente, y ya pasó el tiempo requerido, y desde este programa, que obviamente como nadie nos oye, bueno, sí nos deben haber oído, me lo quitaron de la radio, obvio. Si no lo hubiese oído nadie, no, como dicen que no tengo auditorio, no lo hubiera quitado. Pero el hecho de que se hayan enojado es una aceptación de culpabilidad porque dolió. Encontraron de una manera televisiva de responder faranduleramente. Es decir, te acuso, te degrado y no existes. Hay casos en que la televisión dice, no digan su nombre, no vendan sus discos, que no quería, está vetado. Otras dice, ponle un óvalo para nublar su cara y que no lo vean y no tenga publicidad de ahí, como le hicieron a Krill. Otras veces no mencionen ni siquiera su nombre. Córrelo y que no le dé trabajo a nadie, boletínalo, aquí estoy. Y otras veces la televisión dice, degrádalo, que muchas veces lo hace. ¡Ah! Es un fulano de tal. ¡Ah! De mí decían, ¡ah! No, no, ¡ah! Nadie lo oye. Si no lo oye, ¿por qué te preocupas? Y una vez me dijo el patrón, dice, señor Saldaña, ya sabemos que desde la otra televisora usted habla mal del fútbol y de nuestro equipo. Sí, señor. He hablado mal de su televisión y de su equipo. Ya responderemos convenientemente a esas acusaciones. Yo, ¿por qué vas a responder si tú dices que nadie me oye? En fin, bueno, son subterfugios para decir que aquí hubo una serie de acusaciones y una respuesta desmedida, falta de no se calibró bien. Y veo ahora los esfuerzos de la señorita Sota para demostrarnos que el presidente tiene razón. Esa razón primero llegó de una manera intempestiva y fuera de tiempo. Si tú me acusas, tienes que avalar y demostrar evidentemente lo que me acusas. En este caso, lamentablemente la razón asiste a los acusadores, habida cuenta de los hechos. Fíjate que no se necesita hacer un carrancá para decir, hay un grupo que acusa. Yo no voy a degradar al grupo que acusa. Lo que tengo que degradar, lo que tengo que borrar, es el contenido de sus acusaciones. Y eso, perdón, taca, no se puede. Hasta el momento actual no se puede. En el momento actual no hay nada que justifique un, fíjate que no lo voy a llamar fracaso, un no éxito en la guerra emprendida. Es decir, ¿la guerra emprendida en contra de la delincuencia ha triunfado en México? Los triunfos que ha habido nos han llevado a vivir con tranquilidad. Acabo de recibir una llamada de allá de Jalisco, donde a un turista le quisieron robar su carro, se opuso, simplemente lo mataron. Delante de sus compañeros turistas, que hoy salen, seguramente, con su cadáver a su país. ¿Quién los para? Aquí lo lamentable es que no nada más pasa pues una demanda, ¿verdad? Esa demanda está bien fundamentada. Ayer yo escuchaba con Carmen Aristegui un diálogo entre el abogado que presentó la demanda y una persona del gobierno que pretendía defender al gobierno. Y le decía, debías haber ido primero aquí. Bueno, sí, fuimos a la Suprema Corte y no contestaron nada. Y los casos están bien sustentados. Pero lo trágico, y es lo que por lo que no le sale el show de la televisión, es que siguen impunes las ejecuciones de padres que buscan justicia. Y bueno, ayer todos estuvimos muy indignados por la ejecución en Hermosillo, Sonora, de el señor Nepomuceno Moreno Muñoz, que Vladimir Abatín en el Twitter le pide que exprese su opinión. Realmente aquí, en este contexto, aparte del señor Nepomuceno Muñoz, pues tenemos que recordar también a Marisela Escobedo, que fue asesinada a las puertas del Palacio de Gobierno en Ciudad Juárez, ya que ella localizó, como no le hacían caso las autoridades, localizó al asesino de su hija y lo detuvieron, pero luego lo soltaron. Y ya cuando volvieron a revocar la sentencia, este ya había huido. Y está el otro señor también, que secuestraron a su hijo, pagó el secuestro, el monto del secuestro, y como no le entregaban al hijo, pues también es el señor Leopoldo Valenzuela, pues ya denunció y pues fueron a agredirlo a su negocio, intentaron secuestrarlo y fue ejecutado. O sea, son tres personas de las que se ha sabido, pero señor Saldaña, mucha gente a la que le secuestran y le asesinan no puede ejercer su derecho a la justicia. porque los amenazan y los matan. Y esta cultura del terror es lo que nos tiene así. Bueno, yo te voy a decir algo, mi querida Ana Lilia. Y esto que sirva de norma para nosotros. La denuncia de estos hechos implicaría tener el equipo, no porque no avale lo que tú dices, no porque no me inconforme lo que tú dices, sino porque no tengo el equipo ni anímico, ni moral, ni físico. Yo toda mi vida he trabajado en las estaciones de radio y televisión, desde hace 60 años. Nunca he sido un periodista de hechos, porque no me late. Hoy, verdaderamente, que estoy pensando muy seriamente en el hecho de manifestarme en la radio o en la televisión en materias de esta naturaleza. Me da mucho dolor que sucedan estas cosas en México. Las he vivido, las he visto, las he palpado. Sé lo que es la radio y la televisión, y francamente todo lo que sucede de aberraciones de carácter criminal nacidas por un estado de cosas donde los valores están verdaderamente aplastados, nulificados, me hace pensar en que las otras veces que me he largado de México, mi pregunta no es por qué me fui, sino por qué regresé. Y en serio. Ahora, el hecho de entrar a la denuncia y defensa de todos los casos criminales y aberrantes de México es una tarea para jóvenes líderes convencidos patrióticamente del servicio a su patria. Pero la televisión y la radio, lo que hemos hecho es explotar la muerte al caído o al niño con síndrome de Down, exhibiendo todo y no haciendo nada por arreglarlo. El político sigue ahí. Nadie es culpable. Este es el país donde nadie tiene culpabilidad. Así es. Pero trate usted de hablar con un político. Trate de hablar a la oficina de atención al público para que le digan, sí, mira, Juan, sí, Juan, mándame una carta, ¿eh? Sí, ándale. Oh, ok, Juan. ¿Desde dónde me llamas? Pues de Banderilla, señorita. ¡Wow! ¿Dónde es Banderilla? Ah, Juan, mucho gusto, Juan. O Pedro o Jorge, como me dijeron a mí. Mándame una carta, Jorge. En realidad, hay que reestructurar a México. Andrés Manuel le llama regeneración. Yo voy mucho más allá, además. Qué bueno que haya un espíritu donde exista una palabra que es vitriolo. Ese vitriolo quiere decir sal en la llaga, regenerar, reestructurar, la metamorfosis, la reestructuración, la reconstrucción no ha comenzado, no hay necesidad, no siente la necesidad de hacerlo. Creo que lo que está sucediendo es grave. Y el hecho, a mí lo que me llama mucho la atención es que se ha despertado al mexicano, despertar se ha hecho que el mexicano duerma, el continuo sueño televisivo del fútbol, de la telenovela, del teletón, del te quito porque va a haber elecciones y no eres mi candidato, de la falta de libertad de pensamiento. Lo que le dicen a Felipe Calderón es inconmensurable, pero en algo lo compensan, porque la radio y la televisión le dan una de cal por las que van de arena. Y sacan la cuenta y quizá, oye, voy a hablar mal de ti, pero voy a pasar 50,000 anuncios, de lo que sea. Pero la situación se está tensando de manera que ves a un exministro de la Suprema Corte como Genaro Góngora Pimentel. ¿Sí le escuchó, señor Saldaña? Bueno. Bueno, miren, tenemos en este momento un problema de conexión a internet. Es una falla de origen de donde está el señor Saldaña. Estamos recuperando la llamada. Mientras tanto, pues vamos a poner una canción, La Delita Futbolera, del señor Saldaña. El fútbol debe de ser secretaría y regirse por la ley y un reglamento, y que juegue el pueblo entero noche y día y transmita la TV en todo momento. La maestra Elvester nos solicita y al maestro Luján Bion le ordenaba regalarle a cada niño su bolita y cerveza en la mamila bien helada. Parecía que entraría el gol que me dijo que iría. Y si el fútbol fuera ley y nosotros lo jugáramos por orden judicial, como dijo el cronista José Ra, con el fútbol nos podríamos salvar. Y si en Sudáfrica no hiciéramos el oso, acostumbrados como estamos a perder, les compraría un uniforme de seda para grabar los comerciales de Telcel. Tarde en que el partido se jugaba y que el referee anunció el segundo tiempo, a Hugo Sánchez le cayeron a patadas y al instante se dolió de un ligamento. Distraído estaba el árbitro baboso y no vio... Ana Lilia, ¿me oyes? Bueno, ya estamos de nuevo al aire. Hemos recuperado la llamada con el señor Saldaña. Continuamos, señor Saldaña. Hubo una falla... Ana Lilia, te mando un abrazo y un beso respetuoso, desde luego, Ana Lilia, pero tú tienes un carácter excepcional, bello, tranquilo, y siempre sacas las cosas muy bien y te parece muy... Y sí, a mí me desespero y me angustia un poco el hecho de que se corte, no se corte, de que la cantidad de viewers, no sé qué. Bueno, a ver. Bueno, fue una falla del internet desde donde está usted. Pero ya estamos aquí. Adelante. Pero hasta el internet falla. Sería bueno, en tu tierra o en mi tierra. Fue de origen de usted, porque yo pude seguir transmitiendo afortunadamente y pues ya estamos. Estaba normal también. Se cortó de buenas a primeras. Sí, bueno. Adelante, pues, ¿en qué íbamos a decir ya para concluir? Bueno, pues estaba usted comentando que esta realidad que de violencia, de desamparo de la gente, pues es muy preocupante y muy real, ¿no? Aunque lo hagan como un show televisivo. Bueno, entonces, ¿tienes la lista de las personas que se portaron como detenidos ahí, se comportaron o acudieron a la Procuraduría? Si eres tan amable, ¿la tienes a la mano? Sí, sí, de nuevo, si quiere la volvemos a leer. Dime. A leer. Permítame. Sí. Porque sí, sí fue un hecho bastante importante. Ya había cerrado esa noticia. También le comento algunas cosas en Twitter y en el chat. Están preguntando también qué opina usted de la situación que se vivió con la reconciliación en el PRD, pero bueno, después vamos a ese tema. ¿Reconciliación de quién y quién? Ah, pues ayer hubo un evento en el Hilton, en el Hotel Hilton, donde estuvo López Obrador, estuvieron los Chuchos, y bueno, aquí nos dice Gamer, señor Saldaña, tengo la cabeza muy confundida. Es un mar de dudas, ¿cómo es posible que los que se dedicaron a destruir al PRD y a combatir a López Obrador, ahora los tenga de aliados a AMLO? Y se refiere a los Chuchos, dice, ¿qué piensa usted de esta alianza de los Chuchos con AMLO? En lo personal, lo repruebo. Mira, reprobado o no reprobado, en todos los partidos políticos hay un área de nobleza, de dignidad y de... ¿cómo te voy a decir? Y de entereza espiritual y de fidelidad a ciertos principios. Conozco priistas excepcionales. Fui amigo y he sido amigos de panistas de una acrisolada virtud. Y conozco a perredistas, como lo fue Berto Castillo, de una muy sólida creencia en los valores auténticos en los que yo creo. Pero en los partidos que menciono y en los otros, obviamente, también, hay un núcleo de corrupción inconmensurable. Conozco la corrupción en casa propia cuando coqueteé o cuando andaba yo dejándome invitar por periodistas en Veracruz, que son una caterva de corruptos. Obvio, lo digo, no todos. Pero han hecho de la política un modus vivendi, no solo los del PRD, de otros partidos también. La política en México es una gran área de corrupción en general. Donde hay excepciones, sí. Pero no seré yo quien hable y elogie a un partido político en grueso. Hay que hacer siempre la distinción en un partido político de aquellos que tienen al partido político y pertenecen a él como satélites de la corrupción. Y otros que ideológicamente se adhieren a un partido porque hay cierta similitud con su ideología, pero no con su modus operandi. Puedo asegurar, ¿cómo va a ser que en Veracruz, en una época reciente, el director, el presidente del PRD, el delegado, el dirigente del PRD, haya estado con sueldo del gobernador priista? Eso es lo más resumado de la corrupción. ¿Cómo es posible que sucedan cosas así? Que el dinero de la revista del PRD saliese del mismo PRI. Impensable. Por eso todas estas reuniones me parece que no tienen más que un acto simbólico para la televisión y que formarían parte de del gran estrato de la corrupción nacional. ¿Qué hay que hacerlo? Eso no me lo diga usted a mí. No tiene que convencerme ni yo, ni nadie, ni usted. Si hay que hacerlo, pues también hay que ir al programa del noticiero y hay que... Y aquí México es el país de las dos sopas y una ya se acabó. Y aquí es en todo el dicharacho que teníamos aquí en Bandería cuando me lo decían en casa. Aquí no hay dos sopas y una ya se acabó. Y la otra es o la bebes o la derramas. Punto. Y hay que hacer muchas cosas que van en contra de un pensamiento. Adelante, mi querida Ana Lilia. Sí, porque pues realmente esto a todo mundo nos da la impresión de una simulación. Claro que López Obrador dijo, pues pidió que esto fuera estar juntos en estos 7 meses, porque lo ameritan las circunstancias, por el país, por México. Pero pues sí es muy sorprendente ver en la misma foto a Jesús Ortega, a Jesús Zambrano, a Marcelo Ebrard, a Dolores Padierna, a Alejandro Encinas, gentes que pues han combatido. Tan diferente y tan aberrante como puede ser ver a Joaquín López Dóriga y a los dos López juntos. Así es. Que tienen una identidad de apellidos, pero que tienen evidentemente una diversidad de criterios. A López por una parte y a López por otra parte. López Dóriga uno, López Obrador el otro. Que ahí entra muy bien en eso, la bebes o la derramas. Es un criterio, es que no puede ser presidente de la República si no tiene la televisión con él, o por lo menos respetar, que lo respete. Y no ha logrado que lo respeten porque el chacoteo es de órdago. Así es, y pues entonces, puede haber a lo mejor buena voluntad de algunas de las partes, de que esto no sea una simulación. No, perdóname un segundo, pero ahí no. Sí yo puedo ser garante de que la televisión, su buena voluntad de la televisión es ser fiel a sus principios. Ah, sí, claro. Y Andrés Manuel López Obrador no está dentro de los principios de la televisión ni dentro de los valores de la televisión mexicana. De ninguna, fíjate, es el último técnico del último canal de México, piensa de una manera neoliberal. Definitivo. Y yo creo que esto de los chuchos, pues también, ellos no están para nada de acuerdo con López Obrador. Esto es una circunstancia. Y para efecto vale gorro, mano, porque los chuchos o no, los chuchos es como si me dices el PT, el PB, el Partido Verde en México, el diputado Hooligan, forman parte de la farándula futbolística de la pseudo democracia en México y de un proceso electoral que hace que, por ejemplo, en tiempo de elecciones se quita un programa que puede tener algún criterio en serio un poco diferente o diverso. Así es. Entonces, ¿tú crees que eso pueda considerarse como una auténtica democracia? ¡Qué va, chico! Ya vámonos, mi querida Ana Lilia, y perdonen, dice aquí, y si jugáramos al fútbol por orden judicial, qué buena rola la delita que estabas poniendo. Gracias, compañero, que me tranquilizas. No se apure, entendemos y te apoyamos. Gracias, Minun Luces, muy amable. Gracias. Bueno, alternativo en vivo. Bueno, ustedes sabrán de perdonar. Adelante. Bueno, pues vamos a poner la salida del programa y le agradecemos mucho, señor Saldaña. Vamos a ponernos de acuerdo entre todos con Radio AMLO y todo para hacer una buena producción y poder apoyar. Y bueno, si les gustó, les pongo otro México es posible para que escuchen al señor Saldaña hablando de lo que vamos a buscar. Muy buenos días y esto ha sido El Alternativo. Los medios por internet para mantener en su espacio a tan importante comunicador. Es una cosa. Estoy hasta la magia de tantas entrevistas y tanta inseguridad. ¿Sabes una cosa? Tenía un bisabuelo muy plácido que vivía en dictaduras muy rígidas. Se volvió guerrillero muy drástico y tiró al dictador que era pérfido. Hoy les canto canciones.